Usted se ha comunicado con uno solo. Después del pip, puede hablarse. Pip. Buenas noches, argentinos. Buenas noches, argentinas. Son las 25 horas 37 minutos del 6 de noviembre. El 6 de noviembre hoy será 8, será 7. No me importa. Asociación Civil Caja de Goma. Siempre estuvo preocupada por el devenir de la sociedad, por los ratones, por los niños y las niñas. Tenemos un organismo que funciona, que se adhiere, que patrocina Caja de Goma, llamado La Voz del Pulidor, que es una publicación independiente, que recoge por las calles, saca fotos por las calles, se sube a los árboles y piensa. Le llegó una carta hace un tiempo, donde llegó una carta de un pibe, y a continuación la vamos a leer, porque queremos que la gente sepa lo que pasa, ¿está? Desde el 28 de noviembre del 2006, hace casi un año, policías en acción. A mis tiernos 17 he tenido más problemas con policías que con vendedores de droga, limpiaparabrisas o asaltantes a mano armada. Lo peor es que mi abuela piensa lo contrario. Ella piensa que los piqueteros son negros y se quejan porque tienen hambre y en realidad son gordos y hablan por celular. Piensa que soy un drogadicto porque me hice un tatuaje que dice fresco pega más. Entonces yo no sé qué hacer. Viene un tipo armado, con su panza y su celular, me dice documentos, yo le respondo que no joda, que esto es sano, que es natural, que hace bien, a mí me respetas, pendejo, que yo respeto a mi mamá y a mi papá y que a él lo tengo que respetar también. Entonces yo no sé qué hacer. Me saca una coima de 4 pesos y un bagullito. Si le cuento a mi mamá, me interna. Si le digo a papá, me caga a patadas. Si le digo a la abuela, se desilusionará de mí y del policía. Entonces yo no sé qué hacer. En los bares no te dejan fumar porque dicen que hay que mantener todo en un ámbito de legalidad. Yo tengo 17 años y no sé qué quiere decir eso. Me da miedo que entre la yuta al bar cultural y nos caiga a piñas a todos. Que le peguen al de anteojos, que afeiten a las bigotudas, y después salga toda la noticia como que un grupo de hippies tiene un salón de juego clandestino no declarado, y al intentar ser desalojado por la fuerza del orden público, sus amigos hippies se resistieron y se armó una gresca. ¿Eh? Yo no sé qué hacer, porque los grupos económicos siempre prefieren a un policía que a un rolinga de barrio, que escucha a los villanos y se tatúa, y no piensa en la bolsa de comercio. Y solo quiere conseguir un beso de la linda chica que atiende esta tarde los días de semana. Bueno, terribles palabras de Martín H. Martín H. nos mandó esta carta a la redacción de La Voz del Pulidor. Y nada, reflexionen, piénsenlo. Para más información, visite www.cajadegoma.blogspot.com. Muchas gracias. Y así perdió. Se metió en un buey culero y la cagó. Le dieron 10 por 2 y la peste por el culo. Hoy anda sin laburo y de algo hay que vivir. Cargó el bufoso y una bolsa por las dudas. La calle está tan dura, tanto como él. Y perdido por perdido, jodiendo. Los demás sería bueno no cruzárselo por ahí. Si está repuesto, no conoce ni a su vieja.